Senhor anuncia Maria. Il Signore Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Nuestro Padre Santo Domingo, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, la clase de hoy intenta hacer una especie de síntesis de algunos conceptos que fuimos dando. Y como para cerrar el bloque que es específicamente metafísico, que es la consideración del ente y de la existencia. Es decir, el ente como es dado en la realidad misma, como es puesto por el acto de ser, en la misma realidad. Como es muy exigente comprender bien algunos términos, específicamente qué se entiende cuando se habla de esencia, yo digo, nos valemos mejor de la lectura de, bueno, el opúsculo de Ente et Esencia, acerca del ente y de la esencia. Bueno, este es una edición muy accesible que se editó hace poco, Editorial Ágape. Ha publicado últimamente varias obras famosas, digamos, de Santo Tomás. Yo rescaté este texto, que es un opúsculo que Santo Tomás escribió en su juventud, entre los años 1252-1256, cuando él todavía era bachiller. Es decir, previo a su magisterio, es decir, previo a que él rindiera, por así decir, la instancia que le otorgaba el magisterio. Y por la profundidad que tiene este texto, sirvió como base para el desarrollo de toda la metafísica tomista, ¿no es cierto? Más allá de que Santo Tomás los conceptos que aborda aquí los sigue desarrollando en toda su obra, la base fundamental ya está planteada en este escrito de su juventud. Y aquí este texto adquiere, digamos, una importancia capital, porque también él, ya en esta época, se sirve de refutar muchos errores que se venían desarrollando en el orden del pensamiento metafísico y en la consideración de la esencia y de la existencia misma. Santo Tomás tiene delante de sí a toda la corriente de la filosofía árabe, ¿no es cierto?, que había asumido toda la tradición aristotélica y la había traducido y desarrollado, ¿no es cierto?, a lo largo de la Edad Media, durante varios siglos, Y se encuentran dos exponentes del pensamiento árabe que son los que polemizan constantemente, es decir, Santo Tomás polemiza constantemente contra ellos. Uno es Avicena y el otro es Averroes. Es decir, que en las obras de Santo Tomás permanentemente existe esa referencia de, a refutar, digamos, muchos errores metafísicos postulados por esta corriente. Sin embargo, vale aclarar, esta corriente árabe del pensamiento tiene el gran valor de haber transmitido para la Edad Media y para toda la historia de la humanidad una de las mejores traducciones que hay sobre la obra de Aristóteles. De hecho, en la Edad Media, digamos, desde su comienzo, de la época patrística, no se conocía sustancialmente el pensamiento de Aristóteles. Es decir, que toda la patrística se había desarrollado bajo los postulados de la filosofía del pensamiento de Platón, de los neoplatónicos, de Plotino sobre todo, y por esa línea llegaba hacia los siglos XI y XII, con obras magistrales, por supuesto, como la de San Agustín o Boecio, o por ejemplo la obra de el pseudo Dionisio Areopagita, todas vinculadas, ¿no es cierto?, a la tradición más bien platónica, pero Aristóteles era fundamentalmente desconocido. Es decir, que llega a partir del siglo 9-10 a tenerse conocimiento o acceso a algunas traducciones de la obra de Aristóteles. Santo Tomás recopila, ¿no es cierto?, y comenta toda la obra de Avicena y de Averroes, haciendo un trabajo minucioso de distinciones en base al cual elabora toda la metafísica, distinguiendo entonces varios conceptos que habían sido, digamos, discutidos en esa época. Por eso este opúsculo entonces arranca como didácticamente diciendo esto de que un pequeño error al principio es grande al final, y por eso es necesario hablar del ente y de la esencia en vistas a que es el ente y la esencia lo primero que el entendimiento conoce. ¿Se entiende? Estos textos son muy breves porque es una especie de artículos, ¿no es cierto?, donde se desarrollan yendo directamente a la médula de lo que se quiere demostrar. Entonces, lo primero que hay que decir, entonces, ¿qué es la esencia? Porque fallar en esto acarrea grandes errores después. Yo voy a ir como leyendo algunos fragmentos que me parece que van a ir armando un poco estas definiciones que necesitamos buscar. Dice en el capítulo 1 nomás que hay que saber, como dice el filósofo Aristóteles, ente en sentido propio, es decir, en per se, en sí mismo, es dicho de dos maneras. De un modo, cuando es clasificado en 10 géneros, de otro modo, cuando significa la verdad de las proposiciones. Esta primera distinción que hace el doctor Angélico para la consideración del ente, lo que quiere rescatar es el valor de su subsistencia real, es decir, el ente con existencia plena fuera del pensamiento. A Santo Tomás de Aquino no se le planteó tan gravemente esta disyuntiva porque es un problema más bien moderno, pero sí, como viéndolo de lejos, ya quiere dejar aclarado que la existencia del ente es más perfecta en el orden real que en el orden intelectual. Estas primeras dos formas de decirse que menciona aquí, uno es, la primera, el ente bajo sus 10 categorías, esto es sustancia y los 9 accidentes. Ese es el primer modo en el que se dice el ente. El segundo modo es el modo en el que se predica, es decir, en cuanto significa la verdad de las proposiciones. Esto es el ente lógico, es decir, la distinción que hace entre el ente real y el ente lógico o pensado. Es decir, una cosa es el ser concreto, la sustancia, la cosa existente, con sus 9 accidentes que existen en la realidad por el acto de ser, y otra cosa es el ente que nosotros pensamos, o el ente lógico, a raíz del cual predicamos algo de algo. ¿Se entiende esta distinción? La diferencia entre ambos, dice, está en que en el segundo modo puede llamarse ente todo aquello de lo que se pueda formar una proposición afirmativa, incluso si ella no pone nada en la realidad. Es en este segundo modo en que son llamadas tales entes las privaciones, las negaciones. Es decir, que hay un modo de predicar cosas del ente, de la esencia, que no dicen nada respecto a su existencia real. Yo algo mencioné la semana pasada respecto a este punto del lugar que tiene la negación o la privación en este orden de consideración del ente. A saber, nosotros tenemos que el ente de una cosa, supongamos el hombre, tiene una esencia, ¿no es cierto? Es decir, la esencia como aquella noción específica que lo determina en el ser algo concreto y algo determinado. Es decir, ser hombre tiene una esencia que lo distingue cabalmente de ser ángel o de ser un animal. Este modo, digamos, se puede predicar de muchas maneras. De este hombre se puede decir el género, la especie, la diferencia, la propiedad o los accidentes. Estas son las categorías que yo puedo predicar de esa esencia. Es decir, esa posibilidad que tengo de predicar algo acerca del hombre, supongamos Sócrates, esa posibilidad que tengo se agota en esas 5 alternativas o en esas 5 categorías. Es decir, yo puedo decir Sócrates, su género, su especie, su diferencia, su propiedad. Vamos a considerar algunas de estas 5 categorías. Esto, en principio, vale decir, y como yo estoy hablando en el orden de lo proposicional, estoy hablando de aquello que yo puedo predicar de la cosa en la medida que la pienso y la puedo elaborar juicios respecto de ella. Es decir, estoy en el orden lógico aquí, considerando la esencia, es decir, en la medida que lo puedo pensar. En la medida que yo puedo pensar una esencia, voy a decir, por ejemplo, que Sócrates tiene naturaleza animal, porque tiene un alma humana que lo hace participar de la naturaleza animal. Es decir, que es en parte animal. Y así yo digo el género, es decir, Sócrates pertenece al género animal, digamos, como concepto más universal de todos. Ese es el género. Pero además establezco, de modo predicativo, una diferencia. Es decir, que cuando considero la esencia de Sócrates, digo cosas que no son Sócrates. Es decir, digo que Sócrates es animal, pero además cosas que no son. Por ejemplo, al decir que Sócrates, perteneciendo al género animal, no es, evidentemente, un caballo, ¿no? Eso, digamos, es constitutivo de la esencia misma de Sócrates, no ser un animal, una bestia irracional. Entonces, en base a esa consideración que hace el pensamiento, yo puedo llegar a la especie. La especie es como un grupo del cual Sócrates participa perfectamente según su naturaleza, y esto es la humanidad. La humanidad en aquello que le es específico, que es la razón. Para llegar a la consideración de la naturaleza humana de Sócrates, es necesario que el pensamiento haga distinciones, entonces. Entonces tenemos el género como clasificación más universal y la especie como algo más propio de la esencia de Sócrates. La especie humana le corresponde de manera plena. Sócrates es hombre. Esto se da en el orden lógico cuando nosotros decimos una definición. Es decir, lo que el entendimiento busca hacer es predicar una verdad acerca de algo que se da con plenitud en la realidad. Pero también está dentro de esta consideración de la semejanza o la desemejanza, que son categorías universales, se da esto que dice Santo Tomás: aquello que se pueda formar una proposición afirmativa, es decir, aquello que yo puedo predicar afirmativamente de algo, incluso si ella pone algo en la realidad o no. Si yo digo que Sócrates es ciego, evidentemente es una proposición falsa, porque no le corresponde propiamente. Y la ceguera de por sí es una privación, es decir, es algo que no pone nada en la realidad, sino que simplemente el entendimiento considera como algo que no está presente. No es el caso de Sócrates, porque Sócrates no era ciego, pero si yo quiero predicar algo acerca de la ceguera, evidentemente la consideración que voy a hacer es por vía negativa. ¿Qué significa? Que la ceguera, lo que va a decir en todo caso Santo Tomás, es que la ceguera no es una esencia, sino que es algo que el entendimiento considera, pero que no tiene una esencia, es decir, que no existe en realidad, sino solo como privación, es decir, es algo que no está donde debería estar. Esta distinción es válida porque va a ir preparando el desarrollo de la doctrina realista en cuanto que hay cosas que el entendimiento considera, pero que no necesariamente están puestas en la realidad. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué diferencia hay entre una negación y una privación? La negación es propiamente un predicado negativo de algo. Es decir, si yo digo Sócrates no es espartano, por ejemplo, eso es una negación. Es decir, estoy predicando algo negativamente, con propiedad, ¿no es cierto? En cambio, una privación es algo que no está, pero debería estar. Primera, entonces, aproximación a este modo de decirse del ente es que el entendimiento considera cosas de la esencia con propiedad directa a la existencia real. Es decir, que la esencia de algo siempre tiene la prioridad existente en la realidad y luego el modo en que el entendimiento va considerando los modos de ser. Yo digo género, especie, diferencia, digo propiedad. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es aquello que naturalmente debe darse en una esencia, pero que no es accidente. Vamos a ver. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el ser humano sea risible, es decir, que se ría, no es un accidente, es una propiedad. Es decir, es algo que le corresponde a su propia esencia. Es decir, podemos decir que el ser humano, el hombre, es un animal racional y además es un animal risible. Porque es propio del ser humano, o si yo digo llorar. Es decir, que la propiedad está vinculada con la naturaleza de cada cosa. Es decir, con lo que cada cosa hace propiamente, con lo que le es propio. Esta consideración tiene valor también en cuanto que el entendimiento capta realmente en profundidad la esencia de cada cosa. Es decir, que cuando capta la esencia de algo, capta entonces también lo que es, lo que no es, el grupo o género al que pertenece y además las propiedades o naturaleza, las propiedades naturales que le corresponden por ser tal cosa. Por ejemplo, el hombre, Sócrates es hombre, el hombre es sociable. Entonces Sócrates también es social. Es decir, naturalmente, porque le corresponde a la esencia humana ser sociable, Sócrates debe serlo, ¿no? ¿Cuál sería un accidente? Los accidentes, muy bien, que es la quinta categoría, que se le llama modos de ser. Modos de ser. Son las nueve categorías anteriores. Cuando Santo Tomás dice, en un primer, de un primer modo se dice ente a la sustancia y a los accidentes, es decir, a las 10 categorías, y de otro modo, a la verdad en las proposiciones. Bueno, el accidente son aquellas cosas que hay en un ente, en una sustancia realmente existente, que están como existiendo sobre la misma sustancia. Es decir, la existencia del accidente depende siempre de la existencia de la sustancia. Si yo digo, Sócrates es petizo, estoy indicando una magnitud que hay en Sócrates, una medida. Que Sócrates sea petizo es accidente. La esencia es ser Sócrates, es ser hombre, ser filósofo, ser griego. ¿No es cierto? La esencia es la particularidad total de Sócrates. En cambio, la medida es accidental, porque Sócrates no midió siempre, vamos a suponer, 1,68 m, sino que eso fue cambiando. Todo lo que cambia en cada cosa es accidental. Entonces, yo digo, por ejemplo, un caballo. La esencia corresponde plenamente al caballo. Lo que la especifica como ese tipo de caballo es su esencia y su término formal, ya vamos a ver la forma. Pero tiene un montón de accidentes, que son nueve. Nosotros ya los hemos visto, cantidad, cualidad, relación, pasión, situación, lugar, etc. Es decir, son aquellos modos de ser que pueden ir variando de acuerdo a la existencia propia de cada cosa. Supongamos el caballo, que sea marrón el caballo, yo no sé mucho de caballo, pero me gustan, no sé si se dice marrón el color, pero que sea color marrón el caballo, no hace a la sustancia del caballo. ¿Por qué? Porque hay otros caballos que son blancos, otros son marrones, otros son negros, perdón. Es decir, puede variar el color y no varía la esencia. Entonces, el accidente es aquello que tiene existencia en una sustancia real. ¿Cuál es la distinción? En que la sustancia, la cosa, la usía, la realidad misma, tiene una existencia por sí misma, per se, se dice. Algo es per se. En cambio, el accidente es per accidens, es decir, necesita de la existencia de la sustancia, de la cosa, para existir como accidente. Es el ejemplo de cuando me dice, bueno, ve una, el niño aprende lo que es una mesa, una silla, y capta la esencia, ve sillas, y dice silla, no importa el accidente de la forma. Exactamente. El entendimiento capta la esencia de la silla individualmente, al margen de la individualidad de la silla. ¿Por qué? Porque la silla individuada reviste ciertos accidentes que difieren de otras sillas. Entonces, supongamos, si vamos a considerar la silla que está aquí, el ser silla corresponde a su sustancia o a su propia esencia. El ser de ese color ya es un modo accidental de esa silla. Y también yo puedo medir su tamaño o su peso, por ejemplo. ¿Cuánto pesa? Estas sillas son bastante robustas, pesan mucho, ¿no? Bueno, esto es un modo también particular de ser de esta silla en concreto. Puedo hablar del accidente relación. Bueno, esta silla es de la casa de los dominicos, ¿eh? No es mía. Eso establece una relación. ¿Y propiedad? ¿Que sea propio? Y lo propio de la silla es lo que se refiere a la naturaleza de la silla, es decir, que sea un mueble adecuado para sentarse o reposar o descansar, ¿eh? Para sentarse. ¿Se entiende? Es decir, que cumpla su propio propósito. Lo propio de cada cosa está, pero la diferencia está en que lo propio pertenece a la esencia y no es accidental. ¿Qué significa? Que lo accidental puede cambiar el color, el tamaño, la relación, que esté aquí o esté en el otro salón, que sea, no sé, tantos años de existencia, estas sillas son muy antiguas, pueden tener décadas de existencia. Bueno, eso puede cambiar, pero no varía la esencia misma de la silla, es decir, la esencia como atributo universal de cada cosa. ¿Por qué? Porque el entendimiento, cuando capta las cosas, las capta de modo universal. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es, son algunos conceptos que yo ya he desarrollado por ahí en otras clases, pero siempre vale revisarlos, ¿sí? Los modos accidentales de existir siempre dependen de la existencia concreta de una cosa. Es decir, dependen de una sustancia. Por eso se dice que la sustancia existe por sí y el accidente existe por otro. ¿Qué significa? Que el color marrón no anda suelto por ahí en el mundo y yo lo puedo señalar. Yo lo señalo siempre y cuando haya algo determinado que sea color marrón. Si no, no puedo conocer, digamos, la esencia del marrón. Así pasa con todos los colores, con todos los tamaños, las proporciones y con todo eso que el entendimiento va considerando en cada cosa, relacionado siempre a su propia subsistencia, es decir, a su existencia fuera del pensamiento. ¿Por qué? Porque la esencia, en principio, hay que afirmar esto. Acá viene lo que dice Santo Tomás en este texto, que la esencia, a la esencia le corresponde la propiedad de la sustancia misma, que es compuesta de materia y forma. De materia y forma. Esto es. La forma. Vamos a considerar ahora el concepto este de forma. Esto es muy difícil porque uno, cuando lo piensa así un poco arrebatadamente, dice: ¿qué diferencia hay entre la esencia y la forma en definitiva? Porque digo, la esencia es lo que una cosa es y la forma también. La forma es como la perfección última de cada cosa. Es decir, que yo vea un animal y diga, es caballo, y no me pueda equivocar respecto de que lo es, y bueno, eso significa que este animal tiene una determinación o una perfección última que lo hace ser caballo y no burro. ¿Se entiende? Hay algo en la misma cosa que lo hace ser perfectamente uno y no otro. Esa perfección que le viene a cada cosa es la forma. Nosotros ya lo hemos visto, creo que todavía está escrito. La forma está dada por la actualidad de la cosa, es decir, que sea algo real, existente, que esté en plenitud. Yo hablaba de que la forma también es una luminosidad de la esencia respecto del entendimiento. ¿Por qué? Porque es lo que el entendimiento capta de cada cosa. Es decir, que los entes múltiples que andan por el mundo están todos determinados por una perfección que les viene dado por el acto de ser, una perfección tal que el entendimiento, cuando la ve, se ilumina. Porque la forma es la luz del entendimiento, es decir, es aquello que permite volverlo inteligible. Ahora bien, esto no es ni más ni menos que la esencia. ¿Por qué? Porque la esencia de algo es aquello que me permite decir qué es. Dice Santo Tomás que la esencia es aquello que se da en la definición. Es decir, cuando yo defino propiamente algo, estoy expresando la esencia de lo que es. Y la forma, y también es lo que determina, es decir, es lo que le hace ser lo que es. ¿Cuál es la definición propia que da Santo Tomás de la esencia? La esencia es aquello por lo cual y en lo cual algo es. La esencia es aquello por lo cual y en lo cual algo es. Muy importante esta definición. ¿Por qué? Porque va a resaltar de que la esencia de una cosa es a la vez la forma y la materia. La esencia es la forma y la materia. Es decir, la determinación o perfección última de una cosa que la hace ser lo que es, caballo, piedra, casa, hombre. Es decir, es eso por lo cual cada cosa es específicamente eso y no otra, sobre lo cual el entendimiento no falla. Esto es muy importante también, sobre lo cual el entendimiento no falla. Pero, para hablar de esencia, la esencia no está puesta en la forma solamente, sino también en la materia. ¿Qué significa? Que cuando yo comprendo la naturaleza humana, lo comprendo en base a la materia. Por eso dice que la esencia es aquello por lo cual y en lo cual algo es. Entonces, el por lo cual hace referencia al principio causal de la forma, es decir, lo que la determina. Y en lo cual es la materia, el sustrato en potencial en donde la forma es recibida y actualizada. Es decir, que cuando yo digo Sócrates es hombre, estoy considerando la humanidad de Sócrates, en consideración de su propia materia. ¿Qué es lo que Santo Tomás de Aquino menciona como materia signata quantitate? Materia signata, dice aquí. Es decir, que es la materia con la determinación concreta de este ente particular, de este ser particular. Entonces, para cada cosa que nosotros conocemos, se aparece en el entendimiento esto de que las cosas tienen una existencia material que las sostiene y que esa existencia material es separada del entendimiento. Es decir, que de esta consideración se va a desprender aquello de que el entendimiento necesita abstraer para conocer algo. ¿Qué significa? Como las cosas se me dan compuestas por materia y forma, yo para conocerla necesito pescar algo que hay, es decir, la esencia misma de la cosa, pero sin la materia. Bueno, yo necesito decir Sócrates y lo puedo pensar perfectamente, pero no me puedo meter a Sócrates en la cabeza. Para meterme a Sócrates en la cabeza necesito abstraerlo, es decir, sacar las notas especificantes de la materia. Esa es la abstracción, el proceso en el cual el entendimiento saca de la materia la esencia y la transforma en una idea o noción universal en el pensamiento. ¿Se entiende? No mucho, es medio difícil, ¿no? Voy a avanzar con un párrafo. Dice en el punto número 5, y puesto que aquello por lo cual la cosa es constituida en su propio género y especie, es aquello significado en la definición, que indica qué es la cosa y cuál es su nombre. Es decir, que cuando el entendimiento define la esencia de algo, hace la distinción esta entre género y especie. Es decir, ¿cuál es el grupo inmediato al que pertenece esto? Por ejemplo, si yo quiero definir una silla. El género es aquel universal, aquel grupo universal de cosas al que la silla pertenece. Y yo digo, bueno, al género muebles o amoblamiento. Pertenece a ese género. Pero tiene algo que la especifica como silla. Entonces ahí viene la diferencia. Es decir, esto es un tipo de mueble que se diferencia de una mesa. ¿Cuál es la determinación última que capta el entendimiento? La esencia misma que está dada con su existencia real y concreta, que es la diferencia específica, ¿no? De donde viene la definición de la propia cosa. Aquello en lo cual la cosa es constituida por su propio género y especie es aquello significado por la definición que indica que es la cosa. Los filósofos lo han nombrado la cuidad. Este es el nombre técnico que se le da a la esencia. La cuiditas. Es decir, el qué, el quid. Vieron que nosotros usamos por ahí el quid de la cuestión. Para decirlo de alguna manera más accesible, la esencia es el quid de la cuestión. Cuando uno dice, vio, bueno, está bien, pero en definitiva, ¿qué es esto? Es decir, quiero despojar todas aquellas cosas que son accesorias y que me llevan al centro mismo de la cosa, al meollo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque las cosas vienen con un centro que lo define como tal y con un montón de aspectos o ropajes exteriores que son accesorios. Entonces aquí viene la idea esta de que la esencia y la sustancia se corresponden plenamente porque es lo que la cosa es. Por ejemplo, yo considero la existencia de la misa, la Santa Misa. Evidentemente, en la acción litúrgica o en el rito que se lleva adelante para celebrar correctamente la Santa Misa, hay un montón de cosas que pueden ser accesorias, pero hay algo que es sustancial. Es decir, algo que no puede faltar, ¿no es cierto? Esto tiene relación a que hay algunas cosas accidentales que rodean el rito, por ejemplo, símbolos, expresiones, gestos, pero se realiza plenamente en el acto por el cual el sacerdote, al consagrar el pan y el vino, realiza perfectamente el acto redentor de Cristo en la cruz. Bien, es un ejemplo complejo, ¿no? Porque aquí hay que determinar bien qué es lo accesorio y qué no, ¿no es cierto? Pero vale, de lleno, considera esto, que todas las cosas están como colocadas en un ámbito donde hay algo que es plenamente ese determinante, o sea, lo que la cosa es, y otras cosas que son accesorias. Aquí se mezclan un poco los términos estos de los modos de predicar, porque nosotros tenemos que ver qué es lo propio y qué es lo accidental. Pero vieron cómo el entendimiento, cuando capta la cosa, hace todas estas distinciones. Y las distinciones que hace, las hace en base a algo que existe realmente y formalmente por un acto de ser. Aquí aparece un término clave. Es decir, la cuididad, el quid de la cuestión, tiene su fundamento en el acto por el cual la cosa es. Es decir, en el estar siendo. La cuididad, dice Santo Tomás, es también lo que el filósofo frecuentemente llama aquello que era ser. Quod quid erat esse. Esto es aquello por lo cual algo tiene el ser algo. También es llamado forma. La cuididad también es llamado forma. Por cuanto la forma se significa, en cuanto por forma se significa la certeza de cada cosa. Fíjense qué luminoso. En la forma se significa la certeza de cada cosa. Esto es lapidario para el pensamiento moderno, porque para el pensamiento moderno las cosas no son per se ciertas. La certeza de una cosa varía siempre de las condiciones subjetivas para el pensamiento moderno. Es decir, que la actitud filosófica propia de un pensador moderno postularía que de antemano hay que sospechar, porque las cosas de suyo no son ciertas. Aquí dice Santo Tomás todo lo contrario. También es llamado forma en cuanto por forma se especifica la certeza de cada cosa. Dicitur etiam forma secundum quod performans significantur certitudi, ¿no? Certitudo iunis quisque rei. Bien. Otro nombre que se le da a la cuididad es la de naturaleza. Cuando hablamos de la esencia, bien podemos mencionar la naturaleza de algo o la forma de algo. Aquí lo más importante es asentar esta distinción que hace Santo Tomás, de que la esencia está dada en el compuesto de materia y forma. ¿Qué significa? Que es sacada sacada de la realidad misma. Bueno, cuando llamamos naturaleza es todo aquello que el intelecto, es todo aquello que el intelecto de cualquier manera puede comprender, ya que la cosa es inteligible por su definición. Es decir, todo es, aquí está en la noción de naturaleza, esto que nosotros llamamos la propiedad. Todo aquello que el intelecto de cualquier manera puede comprender, que circunscribe a la esencia misma de una cosa. Si yo conozco perfectamente lo que es un caballo, sé muy bien todo lo que el caballo puede realizar. Ahora, si yo agarro un caballo y lo amanso, ¿no es cierto?, y lo quiero tener en mi casa, digamos, atado, pastando, y lo trato como si fuera, no sé, una mascota, y evidentemente estoy errando en cuanto a la naturaleza propia del caballo. Lo propio del caballo es que tenga robustez, que corra y que sirva al hombre en los trabajos más arduos. ¿Por qué? Porque en la esencia misma del caballo está contenido ese principio de acción. Ahora vieron que está muy vigente por ahí esta cuestión de la ecología, ¿no es cierto?, y del cuidado de los animales, y evidentemente hay muchísimos excesos en esto. ¿Por qué? Y porque a cada cosa le corresponde un principio de acción, ¿no? Yo puedo tener un caballo y me niego a que lo exijan que corra y que haga trabajos de campo, no sé, cargarlo con un jinete o con un carro, y puedo horrorizarme por eso, pero mire, eso está contenido en la propia naturaleza del animal. Sin embargo, paradójicamente no se horrorizan con algunas aberraciones contra la natura a las cuales se someten los seres humanos, digamos, ¿no? Entonces hay que ser coherente con eso, ¿no? Yo puedo horrorizarme de algunas cosas que le hacen a los animalitos, pero si fuese coherente, entonces cuánto más aquello que transgrede, digamos, o pervierte la naturaleza humana. Y esto es mucho más importante, porque en el ser hombre aparecen un montón de propiedades que no se pueden soslayar. Por ejemplo, digamos, no sé, yo no puedo negar que el hombre es esencialmente un ser religioso. No es algo exterior o sobreañadido al hombre, la búsqueda del infinito o la búsqueda de la verdad. No es un sobreañadido, eso está formando parte de su propia esencia. Entonces, cuando yo gestiono un sistema de educación, digo, no, distingo entre nosotros somos escuela pública, ustedes son privados, si ustedes son privados pueden dar religión, todo lo que quieren, y hasta por ahí nomás. Nosotros somos públicos, no damos religión, porque no, a nosotros no nos va lo de la religión. Sí, pero se está negando algo que naturalmente está en el hombre. Y si tú quieres formar un hombre pleno, tenés que asumir por obligación todo aquello que le corresponde al hombre por naturaleza. Si no, lo estás recortando previamente. Fíjense entonces qué profundidad que tiene esto de considerar la esencia de cada cosa, porque en la esencia de cada cosa se muestra la determinación más plena de cada ser. ¿Podés repetir otra vez la definición de naturaleza? La naturaleza está vinculado a esta propiedad que tiene cada esencia, y se define porque es principio de operación. Principio de operación significa que, dada una esencia determinada, supongamos el hombre, yo lo defino como animal racional, haciendo la distinción, ¿no es cierto?, entre género y especie, animal racional, y en la racionalidad humana aparecen un montón de propiedades o principios o acciones propias que salen de su propia esencia, es decir, por el ser hombre. Que las puede hacer él. Puede ser un hombre y la otra un perro. Que son propias de la humanidad, del ser hombre. La pregunta viene, en lo que llega la Trinidad, dice, bueno, si Dios Padre es Dios, y entonces el Dios Hijo, Jesús es Hijo, no puede ser también Dios, ¿sí? Entonces no puede ser una cosa de la otra. Y si él es hombre, no puede ser, entonces se pierde de la naturaleza de que mira, aquí aparece mezclado el misterio de la Santísima Trinidad, que está más relacionado, ¿cierto?, al contenido teológico del misterio de la Santísima Trinidad. Lo que sí, acá sirve esta consideración para decir todo lo que Cristo puede en cuanto hombre. Es decir, si Cristo participó de la naturaleza o de la esencia humana plenamente, hay que decir que como hombre asumió todo lo que le es propio a cada hombre. Por eso viene esto de que, del apóstol que dice, compartió en todo nuestra naturaleza humana menos en el pecado. Es decir, que todo lo demás lo tuvo. Se rió, lloró, se lamentó por Jerusalén, sufrió como cualquier hombre, sintió hambre como cualquier hombre, sintió frío como cualquier hombre. Es decir, la naturaleza humana de Cristo fue perfectamente humana. Después vienen las cosas accidentales. ¿Cuánto medía? Bueno, eso está en la sábana santa de Turín. Podemos sacar un cálculo de cuánto medía, cuánto pesaba. Eso es accidental. Si el cabello de Cristo era oscuro o castaño, es accidental. Es decir, a la naturaleza propia de Cristo, y considerando solamente la naturaleza humana, le correspondían plenamente todos aquellos atributos que de los cuales cualquier hombre participa, en manera perfecta, evidentemente. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Cristo está además perfeccionada por la forma, es decir, por el alma de Cristo. El alma de Cristo era infinitamente perfecta. Entonces, ahí hay que ver que en Cristo la naturaleza humana está manifestada perfecta y plenamente. ¿Por qué? Y porque nosotros nos reflejamos en Él, que es el hombre, por antonomasia. ¿Se entiende? Pero en todo, Cristo asumió la humanidad de manera perfecta. Es decir, que algunos dicen que Cristo no se reía. Y bueno, no aparece en el Evangelio, pero hay que suponer que sí. ¿Eh? En el Evangelio aparece que lloró. ¿Cierto? Aparece algo como que hace un chiste cuando se refiere a Juan el Bautista, que vienen los niños y se le acercan, y creo que él dice algo como que pretendía esperar a alguien que vuela a una rosa o alguna cosa así, dice Jesús, porque Juan el Bautista vivía en el desierto, tapado con fuego, así que habrá de que se maría obviamente por el contexto y por esas pieles, y entonces él hace, o sea, nosotros cuando leemos la Biblia lo que se pierde es la entonación, el tono de las cosas, pero en ese se puede llegar. Está bien, no lo tengo muy presente, pero si es así, lo dice con gracia. Bueno, entonces estas consideraciones hay que ir sacando algunas consecuencias muy valiosas. Primera cosa, que la esencia se corresponde plenamente con la sustancia. Que la sustancia es la cosa individual y concreta que existe en la realidad y que está actualizada por la forma, es decir, está puesta en el ser por el acto de ser mismo. Por el acto de ser que tiene su primera causa en Dios. Es decir, está participando de manera plena de Dios, que es acto puro. Participando, no digo que su acto de ser se confunde con el acto de ser de Dios, sino que participa, es decir, que Dios dona en parte o por atribución el acto de ser. Es decir, que Dios tiene en plenitud la existencia, en plenitud significa en grado sumo y perfecto, y que lo comunica a las criaturas por vía de participación y analógicamente. Es decir, que Dios es la existencia pura y comunica a las criaturas y a las cosas particulares un modo de ser menguado, digamos, no pleno, pero que sí dependen directamente de Dios. Depende siempre del acto de ser de Dios cada vez. Sí, hay una consultita. Cuando vos definís, por ejemplo, los accidentes que sí son que cambian en el ser que se está estudiando y que no hacen realmente a la sustancia, me preguntaba, o sea, cuando uno hace una definición, ¿uno se puede independizar completamente de la experiencia sensible? O aquello que, o sea, más allá que yo diga, bueno, fulanito, es alto, petizo, o sea, pero yo sin ninguna experiencia previa de haber visto a una persona, ver que sea de tal forma, yo no podía definirlo, sí. O sea, el hombre, en su forma de definir las cosas, se basa realmente en la experiencia sensible. Sí, el conocimiento permanentemente arranca de los sentidos. Es decir, que la experiencia sensible que nosotros tenemos de las cosas es el punto de arranque, ¿no? Esto que vos decís de los accidentes de cada cosa, supongamos de un individuo, de una persona, es muy profundo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un conocimiento exhaustivo o esencial de una persona en concreto. Es decir, supongamos de Dalmiro, yo no puedo tener un conocimiento pleno, sino que sí, para definirlo, me tengo que valer de los accidentes. Es decir que, fíjense esto, cuando yo voy a definir algo, cuando defino la esencia de algo, la defino según su género próximo y su diferencia específica, ¿no es cierto? Esta es la definición, pero fíjate, esta es la definición esencial. Cuando yo quiero definir, en tu caso, si yo te quiero definir a vos, Dalmi, yo no puedo hacer una definición esencial, porque no puedo abarcar tu esencia. Entonces sí, hago una definición descriptiva. Entonces, tomando ya la noción esencial de que Dalmiro es un hombre, es decir, es un animal racional, y ahí asumo toda la naturaleza humana, todas sus propiedades, y hago también diferencias que están expresadas en los modos de ser, bueno, voy acercándome a una definición plausible hasta donde el entendimiento pueda. Pero es cierto que específicamente sobre la naturaleza humana, el conocimiento es muy profundo. ¿Por qué? Y porque la forma, acá viene la cosa, que la forma, es decir, el acto fundamental de existencia es el alma de Dalmiro. Y el alma se conoce por sus actos. Yo no puedo penetrar por una experiencia. Es decir, que lo que yo conozco es aquello que hay en el alma de la persona en la medida que el alma lo manifiesta. Y ahí sí vienen las determinaciones accidentales, como por ejemplo las cualidades. Es decir, yo lo que conozco son las cualidades, cómo piensa, por ejemplo, qué virtudes tiene, qué defectos o qué limitaciones. Es decir, esas son como reflejos experimentables de una cosa a la cual yo no puedo penetrar, evidentemente, porque corresponde no me sale la palabra, a algo tan profundo que solamente Dios conoce, ¿no es cierto? Evidentemente, si yo desconozco toda esta doctrina, por ejemplo, de lo que es el alma humana, qué es lo que determina específicamente al hombre en su acto de ser, si yo desconozco la naturaleza del alma humana, no puedo decir nada de las personas, sino solamente hacerle una descripción exterior y nada más. Que es lo que sucede muchas veces en algunas corrientes antropológicas, ¿no? Se quedan en lo accesorio, nada más. Se puede decir que los accidentes son secundarios respecto al ser, pero primarios para el entendimiento, o lo primero que el entendimiento... Lo primero que los sentidos captan. Es decir, que el entendimiento lo que hace es tomar esas determinaciones accidentales y abstraerlas. Son muy importantes, evidentemente. Guarda con esto, porque también puede caerse en graves errores. Es decir, esto de despreciar lo accidental. No. Que tenga una existencia más imperfecta porque depende de la sustancia para existir, no significa que no sean, que no sean importantes. ¿Por qué? Y porque la esencia viene como un paquete entero, es decir, es un compuesto. Materia, forma, y cuando hablo de eso, ahí completo plenamente la sustancia. Es decir, es esta cosa concreta con todas sus determinaciones accidentales. ¿Qué es lo primero que conozco? Sí, por experiencia, ¿no es cierto? Y los accidentes. Y en todo caso, el pensamiento moderno sería, podemos decir, que considera solamente los accidentes, o no llega a considerar más nada que más. Sí, absolutamente. Sí, aquí habría que dedicar una clase más, que tal vez sea la próxima, a la consideración del nominalismo. ¿Por qué? Porque el nominalismo es la contracara de todo esto. El nominalismo es la doctrina que sostiene que las esencias no existen en las cosas, sino que aquello que el entendimiento capta es una formulación del mismo entendimiento. Que significa que no existe nada de esto de género, de especie, de diferencia. No existe nada de propiedades en las cosas, menos de lo de naturaleza. Para el nominalismo, estas son abstracciones que no se dan realmente en las cosas. Y como son abstracciones, el entendimiento no tiene otro camino que formularlas como palabras vacías, huecas, flatus vocis, es decir, un nombre y nada más. Es muy. Habría que considerarlo, al nominalismo en particular, ¿no es cierto? Porque, sobre todo, al negar los universales, niega el acto de ser, es decir, la determinación última y más perfecta de cada cosa, que es la forma. ¿Qué significa? Que negada la esencia, no queda otro camino que afirmar que la forma es una categoría que el entendimiento aplica a las cosas. Y esto es el pensamiento moderno. El pensamiento moderno es puramente fenoménico. ¿Qué significa? La realidad exterior al pensamiento, la realidad que está más allá de mí, no la puedo penetrar. Existe. Para Kant, por ejemplo, el númeno es la realidad. Pero es algo totalmente oscuro al cual no tengo más acceso que aquella leve sospecha de que existe como sostén de todas las impresiones sensibles que me vienen hacia el espíritu. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es ese número? Un oscuro vacío de donde provienen una infinidad de impresiones sensibles y en base a la cual el entendimiento aplica las categorías formales. Fíjense, el salto es enorme. Sí, podría decir dos cosas, una de Dalmiro y otra de Carlos. Carlos. Dalmiro decía esto de las esencias las seducimos, las abstraemos de la realidad, que iría contra lo de Platón, ¿no es cierto? Que las ideas uno las contemplaría en un más allá, ¿no es cierto? Y cómo en la modernidad se vuelve a través del idealismo, ¿no es cierto? Que va contra ese realismo y esa actitud tan propia del hombre y tan, digamos, que plenifica al hombre de la contemplación, ¿no es cierto? De estar abierto a la realidad misma que me comunica la esencia. Sí, sí, absolutamente. Eso por un lado. Hay que decir esto, de que el ser, este mismo de que nosotros estamos considerando, es el objeto formal del entendimiento. Es decir, que la inteligencia humana se actualiza, es decir, existe y se forma a partir de la existencia real de las esencias o de las cosas afuera, ¿no? Y que hay, como tal, entonces hay una correspondencia directa entre la inteligencia humana y la realidad, ¿no es cierto? Y en esa correspondencia entre la inteligencia y la realidad hay un principio, por así decir, donativo de la realidad, ¿no es cierto? Que se queda como expectante, esperando ser actualizada. La expresión sería, lo inteligible, es decir, aquello que el entendimiento puede comprender, está en potencia en la realidad. ¿Qué significa? Que lo inteligible, en cierta forma, lo actualiza el pensamiento, pero depende siempre de la correspondencia con la realidad subsistente. Entonces, evidentemente que entre las esencias y el pensamiento, el conocimiento, hay una correspondencia directa y una se llaman mutuamente, se corresponden mutuamente. Es decir, que el entendimiento necesita de la realidad. Esto es tan importante, esto, que a veces se pierde entre un montón de consideraciones abstractas o qué sé yo. Por ejemplo, a un niño que crece en un ambiente privado del contacto con la realidad, evidentemente su intelecto, que es su alma misma, es el centro, ¿no es cierto?, de su propia existencia, si no tiene un contacto con la realidad, queda inhabilitado para hacer algunas operaciones. Y esto genera un montón de trastornos después, genera un montón de falencias, es decir, el entendimiento necesita de la realidad. Si yo a un niño lo educo en base a un texto, un manual, y todas las definiciones que yo quiero que él aprenda, las saca de un manual y nada más, y evidentemente estoy haciendo de su intelecto un acto por el cual lo quiero aprisionar. ¿Por qué? Porque el entendimiento necesita el contacto con las cosas reales. Entonces, en la medida que nosotros ponemos cosas reales frente a los niños, y es como que el entendimiento se expande. ¿Por qué? Porque el entendimiento busca las cosas. Entonces, hay una gran diferencia entre niños educados en un ambiente cerrado a la esencia, a la realidad, a las cosas concretas, y un entendimiento formado en comunicación con las cosas reales. Evidentemente aquí hay un camino que llevaría, si yo pongo un niño frente a la realidad misma, me llevaría naturalmente a la contemplación. Por eso hoy en día me parece a mí que uno de los más grandes desafíos que nosotros tenemos en base a restaurar, digamos, la verdadera educación, la verdadera cultura católica, es lo de John Senior, que renazcan a la admiración. Que renazcan a la admiración, es decir, quitemos del medio todas las apariencias innecesarias que entorpecen la mirada del entendimiento hacia las cosas. Que renazcan a la admiración significa miremos a la realidad misma, que es el gran principio de algunos pensadores contemporáneos que buscan esto, ¿no? Volver a las cosas mismas, es decir, rompamos con la virtualidad, con lo accesorio. ¿No? Esto es un problema muy, muy, muy, muy amplio, pero evidentemente en el hombre, en la naturaleza humana, está esta apertura a la contemplación, digamos. Es decir, al mirar las cosas tal cual son y dejar que las cosas hablen por sí mismas, ¿no? Es decir, que en este encuentro se dé verdaderamente el acto por el cual la forma ilumina el entendimiento, que esto es lo que yo decía, ¿no? La forma es luminosidad para la inteligencia. Es decir, abre la inteligencia. Así que, bueno, es muy, muy amplio. No sé si más o menos contesté algo de lo que usted decía, pero. Sí, que da para, no sé, también para mucho más eso de que el idealismo, como que ante la realidad, fuerza, digamos, que le encaja una esencia y no le deduce, sino yo a una persona le quiere encajar el. Sea mujer o lo que sea, sí, no sí. Lo que la persona lo es. Sí, esto ya, digamos, lo que nosotros. Todo esto parte de lo que decía Danilo, de que hay que dejarse llevar por las cosas, digamos, sin tapujos, sin prejuicios, ¿no? Sin presupuestos. ¿Por qué? Porque la primera verdad es que, como dice Santo Tomás, la forma es el fundamento de la evidencia de la cosa. Entonces, sospechar de la evidencia de las cosas es anteponer o interponer categorías que son meramente subjetivas y que llevan a la perdición, y que tienen como último corolario la aberración esta de que el entendimiento no es más que, no existe el entendimiento directamente para los modernos, pero que la inteligencia humana es una especie de maquinaria de construcción, ¿cierto? Es como un aparato que no deja de trabajar y que va armando andamios y construyendo esquemas, y en base a esos esquemas va operando y haciendo la realidad misma. Es muy complejo, ¿no? Pero resolvamos, ¿no es cierto?, primero esta otra cuestión. Porque es muy lindo ser moderno y refutar a los viejos escolásticos, pero resolvamos, si se atreve, como dice Santo Tomás. Acá lo estoy esperando. No anden hablando entre los rincones o entre los pasillos. Vengan y sean capaces de refutar las doctrinas que acá se están enseñando. Eso es, ese texto es maravilloso, ya lo vamos a leer. Pero es un Santo Tomás que responde a aquellos murmurantes que habían en la Universidad de París que criticaban la doctrina que se enseñaba, ¿no es cierto?, que enseñaba Santo Tomás. Entonces Santo Tomás pone en un opúsculo también eso, ¿no? Aquello que ustedes refutan, no lo anden comentando como niños entre los pasillos. Vengan y discútanlo conmigo, que acá los estoy esperando. Entonces, vamos, somos modernos, ¿no es cierto? No creemos en las esencias. Bueno, siéntese y refútelo, porque la verdad que si no partimos de ahí, nos vamos. Bueno, me extendí en cierto. Yo dejaba tal vez que en el ente, en el ente y la esencia de Santo Tomás empieza como siempre con una dimensión y que va, llega, digamos, primero los accidentes, ¿no es cierto?, la esencia, la forma, el dimorfismo, hasta llegar a entrar, poder dar cuenta de la persona, ¿no es cierto? Y ahí, no en esta obra, pero desde el verbo, ¿no es cierto?, como persona divina, ahí sí se puede distinguir la naturaleza divina. Muy bien, a partir del concepto de persona. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, si no tiene vamos otra a llegar. Sí. Ya pronto. Bueno, gracias. Disculpen por lo extenso. Hacemos una oración. Sí. Dominus Vobiscum. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater.